Queridos amigos, debo confesaros que estoy triste, estoy muy triste porque ha pecado. Sí, abandonó su actitud ascética, dejó atrás la frugalidad, el ayuno y se entregó a los menesteres del cuerpo, empezando por la pitanza. Sí, una tentación que no pudo rechazar y, bueno, pues visitó la fonda de unos amigos y se comió a Dios por los pies, nunca mejor dicho. ¿Qué tal Juan Ignacio Cuesta? ¿Qué tal Fray? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te gusta la matanza, eh? Hombre, es que ahora ya entramos en tiempo de penitencia y ya, pues eso ya, se perdonan los pecados, como está aquí. O sea, que te lo has comido todo antes de entrar otra vez en ayuno, ¿no? Todo. Ah, vale, vale. Bueno, dijimos la semana pasada que ofreceríamos una visión pagana a propósito del último libro de Juan Ignacio Cuesta, esa guía pagana del Camino de Santiago, y claro, pues buscar un sitio muy, muy, muy pagano dentro del camino se nos antoja fácil para Juan Ignacio, pero es que va y eliges Huesca. Bueno, porque el otro día entramos por el Valle del Baztán y toda la zona de Navarra, sí. Y hoy vamos a entrar por la segunda entrada importante que tenía el Camino Francés en España, que era la entrada por el puerto de Somport. O sea que vamos a San Juan de la Peña. Sí, efectivamente, después de pasar por Canfranc, con todas sus connotaciones y aquellos valles magníficos que hay en toda aquella zona, el Sumus Portus de los romanos, donde confluía la vía que venía de Tolosa y venía de, digamos, de la parte meridional mediterránea de Francia, sí. Se entraba y se entraba justo en la provincia de Huesca. Se bajaba por Jaca y se llegaba al primer hito importante de la provincia, que era el absoluto lugar magnífico, después de pasar por Santa Cruz de los Deseros, de San Juan de la Peña. San Juan de la Peña, que es un lugar pues muy emblemático, ¿verdad? Pero incluso para el ciclo artúrico, ¿no? Porque efectivamente, claro, claro. Porque la leyenda nos lleva al propio San Lorenzo, que entregó el cáliz que se supone que es el Santo Grial, a los monjes de San Juan de la Peña, quien lo custodiaron, no sin enfado por parte de otra gente, camino de luego de Montserrat, donde sería llevado después, que luego terminaría en Valencia. Y es tal que este sea el Santo Grial, porque claro, ya sabemos que sobre todo esto pues hay mucha controversia. Hombre, en mi modesta opinión, de los que hay, este de Valencia se me antoja el más auténtico. Hombre, sí, lo que pasa es que es difícil conectar... Por lo menos es del siglo I. Sí, pero es difícil conectar este cáliz de ágata que hay en Valencia con el que sería utilizado posiblemente en la Última Cena, porque claro, si nos vamos a la Última Cena y a las costumbres palestinas, casi nos lleva a una crátera de barro, más bien. Claro, pues hombre, lo de ágata, como bien sabes, es posterior, se lo ensamblaron y todo eso, pero bueno, por lo menos el núcleo pertenece a ese siglo I y bueno, pues de lo que hay, bueno, pues este es al menos el más veraz. Pero bueno, volviendo a San Juan de la Peña, volviendo a Huesca, la antigua Osca, ¿verdad? Donde Quinto Sertorio fundase casi la primera universidad hispana. Pues vamos a ver. En ese San Juan de la Peña, ¿qué encontramos? ¿Qué nos hace tan...? Bueno, San Juan de la Peña, fundamentalmente nos encontramos lo que es una balma o grieta sagrada en la que se refugió un eremita en tiempos desconocidos que iba persiguiendo una pieza de caza. Era un caballero. Persiguió, creo que una gacela o una paloma o algo así, y se encontró con esta grieta y dentro encontró una imagen sagrada y reconoció que era un recinto sagrado y aquí se refugió. Y de este pequeño eremitorio que se formó en este lugar, poquito a poquito se fue levantando por la fe popular y digamos la iniciativa de las gentes del lugar que creían en este lugar como un lugar auténticamente sagrado, se empezó a construir un monasterio singular que se apoya fundamentalmente en la peña, por eso se llama San Juan de la Peña, para crear sus estructuras. Se introduce allí con su claustro, con su iglesia y con todos los elementos propios y se constituyó en la época medieval en el lugar donde iban a enterrarse los propios reyes. Un lugar de peregrinación importante y se construyó, además, no solamente eso, sino que se le dotó de decoraciones románicas, capiteles, símbolos y crismones, fundamentalmente, de una riqueza y de una variedad que verdaderamente en pocos sitios del mundo encontramos algo parecido. O sea, que es una ermita incrustada en la roca. Efectivamente, es una iglesia, es un monasterio incrustado en la roca. Luego lo que pasa es que se les quedó pequeño a los monjes y se hizo encima de la roca el moderno, el que hoy día donde están los monjes, pero realmente el que se visita por su importancia mística es indudablemente el que se introduce en la roca. Bueno, pues ha sido una visita muy oportuna a un lugar muy querido por parte de este programa. Ya he comentado en alguna ocasión que yo tuve la oportunidad de vivir con mis padres hace ya muchos, muchos lustros en Huesca, y alguna visita hicimos a San Juan de la Peña. Así que de mis primeras imágenes infantiles que recuerdo está San Juan de la Peña. ¿Qué te parece? Pues sí, me parece estupendo, porque además es que, Juan Antonio, tú te darías cuenta cuando llegaras allí que aquel no era un sitio como los demás, sino que allí había una cierta vibración que permitía ponerse en contacto con la naturaleza del modo más íntimo, ¿no? Yo era muy pequeñito, pero aún así recuerdo esa visita y con mucho cariño. Y eso significa que algo me dejó prendido en el alma. Bueno, pues venga, vamos a rendir homenaje a San Juan de la Peña. ¿Qué se te ocurre? ¿Alguna jotica? No, mira, como estamos en la Edad Media, estamos en el Camino de Santiago, creo que debemos seguir con la música del Camino de Santiago. Muy bien. Entonces, quizá el gran monumento, uno de los grandes monumentos, de los grandes tesoros que tenemos los españoles, son las cántigas de Alfonso X el Sabio, que se construyeron fundamentalmente pensando en el Camino de Santiago. Muy bien. Y en este caso concreto, y en San Juan de la Peña, quizás escuchó una oda a Santa María, que es de las más bellas que se han escrito jamás. Santa María, Estrella do Día. Santa María, Estrella do Día, muéstranos vía, Perseus en otía, cabera en fojos en los cerrados, que perderen fueran perpecados, entender que muy culpados son mais perdidos, son perdonados. Daos a guía que les facía hacer folía más que en debería. Santa María, Estrella do Día, muéstranos vía, Perseus en otía. Qué maravilla, cómo me gusta esta cántica del rey Alfonso, sí señor. Bueno, pues un abrazo tremendo, a seguir ahí dándole a las viandas. Bueno, ahora ya vamos a entrar en ayuno. Ahora ya en ayuno, bueno, pues no se hable más, venga. Bueno. Bueno, la semana que viene no, porque tenemos vacaciones, pero a la vuelta ya iremos de nuevo a la gruta a tocar a esa puerta sagrada de don Juan Ignacio de la Cuesta.